Cantar de los Cantares, capítulo 1. Este es el más hermoso de los cantares, compuesto por Salomón. Canta la amada. Cúbreme con tus besos, porque más dulce que el vino es tu amor. Tu aroma es delicioso, y tu nombre lleva el mejor de los perfumes. Por eso te aman las jóvenes. Llévame contigo, huyamos juntos. Mi rey, llévame a tu habitación. Canta el coro. Nos alegramos por ti y recordaremos que tu amor es más dulce que el vino. Canta la amada. Con razón te aman las jóvenes, hijas de Jerusalén. Yo soy morena, pero hermosa. Soy morena como las carpas de Cedar y de Salmá. No se fijen en el color de mi piel, que el sol ha oscurecido. Es que mis hermanos se enojaron conmigo y me mandaron a cuidar sus viñas, pero no tuve cuidado de mí misma. Amor mío, dime a dónde llevas a pastar tu rebaño, dime a dónde lo llevas a descansar al mediodía. Si me lo dices, podré estar a tu lado. No tendré que estar buscándote escondidas entre los rebaños de tus amigos como una mujer que lleva velo. Canta el amado. ¿Cómo no vas a saber dónde encontrarme? ¿Tú que eres la más hermosa de las mujeres? Si no lo sabes, sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar a tus cabritos junto a las carpas de los pastores. Amada mía, ¿cuánto llamas la atención de los hombres? Eres como una yegua que se destaca entre los caballos del ejército del faraón. Tus mejillas lucen hermosas con adornos y tu cuello queda lindo con un collar. Haremos para ti una cadena de oro con incrustaciones de plata. Canta la amada. Mi perfume cubre al rey mientras descansa a mi lado en su lecho. Mi amado es como una bolsita de mirra que pasa la noche entre mis pechos. Mi amado es como un ramillete de flores de aleña de los viñedos de Gnadí. Canta el amado. Oh, amada mía, eres hermosa. Eres realmente hermosa. Tus ojos son palomas. Canta la amada. Tú eres tan guapo, amor mío. Eres tan encantador. Canta el amado. El pasto fresco y agradable es nuestro lecho. Los cedros son las vigas de nuestra casa y nuestro techo es el ciprés.